Hola, hola, ¿qué pasa? Es viernes 8 de noviembre y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes y escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Estamos aquí en el 105 de la FM, en directo no, Borja, porque seguimos teniendo la antena en modo mantenimiento, pero la gente nos puede escuchar ahora mismo en directo a través de radiocrash.org. Ajá. Y la FM, yo creo que ya la semana que viene ya va tarde, ya está ahí. Ya está ahí casi ya. Saludamos también a las emisoras primas y hermanas, Radio Almaina, Radio Esperitrompa, Radio Gallinera, Radio Trama de Sabadell, Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria y Radio Cuca, nuestras primas más cercanas de aquí de Ubieu. Y como siempre, el 315, Borja, hoy va a ser canónico de su actualidad, su clásico no tan popular, su cara B. En estos tiempos que corren, estamos hablando antes fuera de micro, Borja, está la cosa entre loca, distópica, a veces un poco bizarra, triste. No sé, ¿cómo lo definirías tú? Pues no sé, pues al final la realidad supera la ficción. Villanos de la realidad son mucho más peligrosos y aterradores que los que nos aterran en la pequeña gran pantalla, ¿no? Sí, sí. Y las situaciones son pues muy, muy, muy, muy dantescas, ¿no? Y como quien dice, a río revuelto ganancia de pescadores, pues hay muchos pescadores con la caña preparada para sacar su trozo de pastel de importancia. Y bueno, pues desde aquí reivindicar un poco la calma, la conciencia social, la responsabilidad de cada uno. Y bueno, me está gustando mucho eso que estás diciendo, Borja. Apelar a la calma y a la responsabilidad social, sí, y al análisis y al mantener la mente fría ante todo lo que está pasando. Pues bueno, estamos hablando de Valencia. Allí mandamos un saludo a todos los sitios donde se están cometiendo injusticias. No nos olvidamos tampoco de la guerra de Gaza, a la que le va a afectar mucho también la nueva reelección de Donald Trump. También es que esto va a dar para muchas películas que bueno, que no nos van a gustar mucho. Si no se cargan el mundo antes, yo creo que va a dar lugar a películas, series, documentales y lo que haga falta, ¿no? Sí, sí. Además es que ahora, en 2024-25 ya, Borja, sí, claro, la avalancha de situaciones, de información, de conflictos, es tanta. Y el ser humano que siempre pues tiende a entender, a querer darle una explicación, pues de repente, ¿dónde me viene esto? Esto es así por esto. De repente me cae un bulo, luego veo otra cosa y pienso que es mentira, y insulto a este, insulto al otro. Está la cosa muy complicada, ¿eh? Yo creo que en nuestros días el tema de las guerras es un tema, guerras, conflictos en general, ¿no? Bélicos o lo que sea, o de toda índole. Es un tema complicado. Decían que cuando la guerra del Vietnam fue la primera guerra que fue televisada, y eso provocó, bueno, pues ciertas reacciones, ¿no? En antibelicistas, sí, y también otras corrientes probelicistas, sobre todo porque eso, que hasta entonces las guerras fueron narradas, ¿no? En papel, no se vieron en directo, y eso provocó un cambio. Y hoy en día, yo creo que La inmediatez de internet, del móvil, de un poco la horizontalidad a la hora de la información, hace que minuto a minuto se pueda seguir, pero también es un arma de doble filo para toda esta vorágine de especuladores, como decimos, gente que se aprovecha de la situación para sacar su trozo de ganancia. Entonces, bueno, pues sí. Desde aquí nosotros no somos ni periodistas ni nada, somos unos aficionados al cine. Uh-huh. Pues en este caso sí que ser un poco críticos. Claro, por supuesto, no podemos dejar de serlo. De conciencia, ¿no? Hay veces también que está jugando la vida de mucha gente. Claro, hay veces también que se acusa quizás a ciertas partes que como que no se implican o que siguen haciendo un poco su rutina, sin como dejando pasar, igual se están acordando pero no lo están mencionando. Ajá. Nosotros ahora, pues bueno, este inicio de tertulia, sí, no si, política, ¿no? Sino un poco, no sé si estamos nos estamos quedando un poco crípticos, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que lo todo está, bueno, tenemos todo una audiencia, sí, experimentada, se pone con una inteligencia, ¿no? Sí. Bueno, con toda esa mala gente en el horizonte, Borja, sí, nosotras vamos a lo nuestro, que al final, a pesar de todo eso que hay afuera, que es un poco complicado, que es malo, también hay cosas buenas, y a nosotros siempre lo que nos caracteriza también es la visión optimista, ¿no? Y eso va a ser difícil que nos lo quiten. Sí. Y en este caso, pues traemos un clásico nota popular que te traes de Videoclub, ¿de cuándo el Videoclub? Sí, que luego se hizo viral. Sí. Y luego, para no romper con esta racha optimista, como tú dices, tenemos la película con más muertes, que generó más muertes de toda la historia del cine. Sí, sí. Vamos a ser optimistas en rajar de Estados Unidos, porque lo merece. Optimistas a medias. A medias, sí, sí, sí. Y luego, comenzamos como siempre con actualidad, Borja, y en este caso, yo te digo, bueno, tenemos ahí al Festival de Sevilla que empieza. Uh-huh. Ha sido la fiesta del cine. Y ha repuntado la fiesta del cine, Borja. Sí, ¿eh? Y luego también, pues esa fiesta del cine repuntó porque hubo estrenos en cartelera que bueno, que han llamado la atención y la gente que está viendo por ahí. Sí, bueno, pues como decimos, yo creo que Marvel y todas esas películas de superhéroes son un auténtico bastión, ¿no? Y se estrenó esta última película de Venom. Bueno, digamos que es en los cómics, a ver, no sé, yo no soy experto en cómics de Spider-Man, ¿no? Pero es un poco, era como antagonista. Yo lo recuerdo sobre todo de la serie animada de los años 90. Ojo, a mí me gustaba mucho el antagonista, que siempre era negro, casi siempre, versión es negra, un, ¿no? Un antihéroe, el ¿no? Spider-Man negro, el Batman negro. Sí, empezaba siendo un ente así extraterrestre que hacía, que era antagonista de Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Pero aquí le dan la vuelta y se convierte en una especie de antihéroe, de una persona que tiene esa parte dicotómica del ser humano y ese ente que hace que tome decisiones más arriesgadas o incluso baile por encima de o la línea que divide el bien del mal, ¿no? Sí. Protagonizada, cómo no, por Tom Hardy, archiconocido. Claro, empieza esta la tercera entrega. Buena elección ahí de casting, Tom Hardy, ¿eh? Sí, Juno Temple, y después también Reese Fans y Steffi Graham. Sí, entonces, bueno, otra nueva entrega que me parece que va a la tercera ya. Sí. Es la tercera. Ojo que los datos que hay aquí ahora en el box office son de la semana pasada. Sí. Esto, lo que vaya a traer esta semana, cuidado también, ¿no? Estoy viendo ahí, por ejemplo, también Robot Salvaje, esta película de animación, que yo pensé que iba a ser un poquitín más independiente, pero no. Estaba yo muy equivocado. Aparte, de taquilla y de crítica, a mí me han hablado muy bien de Robot Salvaje. Sí, la verdad que la animación siempre vende. Además, joder, la animación últimamente vale tanto para niños como para mayores y es totalmente disfrutable, ¿no? Uh-huh. Con un reparto que, bueno, son todo doblajes, ¿no? En la versión original, como Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Mark Hamill, que siempre presta esa voz, ¿no? Yo siempre recuerdo, por ejemplo, a Mark Hamill, el doblaje del Joker de la serie de los 90. Sí, también, claro, que, sí, sí. Que hace es poco una serie a reivindicar, que yo no la encuentro por ningún lado. Sí. Invito a cualquier habla con Gonzalo, a ver, jefazo de por ahí, a ver si la mete en alguna plataforma o la piratea o la repea bien. Estaba pensando por qué había yo caído también en ese doblaje de mítico de Mark Hamill del Joker, serie de animación, porque el otro día nos quedó pendiente esa conversación con el Joker 2, Folia Dow. Estoy esperando que la veas porque a mí me parece, ya te dije el otro día, que cuidado. Ahí eres tú a punto de verla, pero dije, voy a esperar porque os la veo sin que mi pareja lo me vea. Gusta. Igual tengo un problema. Me ha gustado. Sí, eso es un temazo ese, ¿eh? Uf, sí. El de esperarse, ¿eh? Sí. O ver una serie y igual tú y estás las siestas. Estás para. Sí, ¿eh? Yo te digo yo una cosa. Claro, estás para ver el capítulo, pero de repente pues no lo ves porque la persona con la que estás pues está claro. ocupada o no puede, sí, sí, puede generar cierto, por lo que sea, ¿no? Cierto conflicto. Y luego también es el momento de verla, porque como claro, dices, claro, hay claro. una siesta. Es que, por ejemplo, si estás muy cansado noche, después de comer sí, lo que sea y tal, y te pones sí. una película y te duermes claro. y uf, luego además, retomar las diferencias. La acusación nunca sí. es... Nunca es suave, ¿eh? Oh, ya. Siempre es ofensiva. Sí, sí, sí, siempre sí, sí. Te, es que te dormiste y sí, claro, sí. ¿por qué te duermes? Mira, hablando hablando un poco de esto, ¿no? De las siestas y tal, quería hablar también, sacar un poco el tema, este venía un poco preparado, entre comillas. Sí. El tema de la nostalgia y las películas. O sea, sí. películas que te hacen reconfortarte, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces nosotros en casa tenemos como una serie de películas que son ya míticas para dormir la siesta y estar tranquilos. Sí. Es una Jurassic Park. Y la repetís, ¿no? Sí, Con Air, sí. por ejemplo. Con Air, ¿eh? Sí, sí. La de El Fugitivo. También, ¿eh? Único testigo, ojo ahí, Harrison Ford ahí está de tope. Hombre, es que Harrison Ford, claro. Y todas esas películas, pues que te hacen sí. sentir bien, ¿no? Y es como escuchar un disco o una canción sí. de antigua, ¿no? Que o sea, te, el concepto te lleva. De ver cine como escuchar música también, eso ¿no? Es, sí, que sí. te pones una canción. Es como una un lugar tranquilo, vez. Es como ese ejercicio sí, sí, nostálgico, sí, sí. pues uh-huh. para la final siesta, pues. Claro. No sé, yo creo que te podemos poner a acuñar claro, no te... un término así, ¿no? De... Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Si esto nostalgia o algo así. Claro, claro, entonces ahí no estás arriesgando con contenido no, no. nuevo que luego te lleve pues quizás no, a un conflicto de sí, eso, sí, ¿no? Sí. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Porque luego las dos partes sí. sienten también un poco de culpabilidad. Sí, sí, una de las partes porque ha acabado la serie y luego también porque... y tiene que decir, ¿y ahora qué? Se, le digo, se lo explico, la va a querer volver a ver. Claro, y luego... ¿Cuánto se perdió? Y luego tener un poco la conversación sobre el tema, sí, ¿no? Sí. Que eso también te lleva... Quedé ahí. Es que si la ves y luego no la compartes, pues tampoco... Claro, quedé ahí. No, un poco más adelante. Esto ya lo vimos. Sí. Hablando un poco de esto, pues si quería darte también una recomendación... Ya te vi, que tienes ahí una serie, ¿eh? Sí, una serie... La segunda persona de la que oigo hablar de esta serie, Borja. Sí. Se trata de From, una serie de... From, ¿no? From. Una serie de que está ahora mismo en HBO. Y que el otro día vi un par de capítulos recomendados por Bicho 14. Bicho 14 es un youtuber que habla sobre todo cine de terror, que os recomiendo mucho, hace unos análisis y nos descubre. Si os gusta el terror, Bicho 14 os sí. hace unas recomendaciones tremendas. ¿Tiene muchos seguidores? No lo sé. No, pero el tío no va a lo comercial, ¿eh? Ahonda mucho por ahí sí, en, y además va al grano. Bien. Yo estoy con la gente de menos de 1000 seguidores. No le sigo. Pero bueno, está haciendo competencia ya Josín ahí con su cine DM. Ajá. Pero nada, como decimos, me gustó mucho porque tío, aúna muchos de los elementos que nos gustan aquí en Cinefagia, ¿no? Es un pueblo en el que entra como una especie de bucle infinito del cual no pueden salir. Luego por las noches se adueñan de criaturas. Me recordó mucho, es que tiene mucho de la literatura de es Stephen un poco King. Stephen Kingiana, claro, te estaba tema diciendo la yo. Cúpula, tema claro. Salem Slot. Bebe los vientos. Buah. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, para toda nuestra audiencia, que sabe que nosotros somos muy fans del, uh-huh. del genio de Maine, no sé si es de Maine, pero bueno. Sí, creo que sí. Sí, pues, de Nueva Inglaterra, si quieres ampliar ahí un poco, ¿no? Sí, sí. Pues... Último bastión demócrata, yo creo, casi. Sí, ¿no? Yo creo, sí. No seguí mucho los tweets de Stephen King, pero seguramente no estuviera muy contento con todo lo que está pasando estos días. Sí. ¿La recomendamos, Borja, esta de serie? Momento sí, ha llevado dos capítulos y medio, sí. pero tiene muy buena pinta por todos esos elementos que la conforman, ¿no? Sí, incluso sí, tiene sí. mucho de Shyamalan, ¿no? Pues del bosque, también un poco, de eso que no sabes qué pasa ahí y sí, sí. tal, bueno. Uh-huh. Al final Shyamalan y King son pues reyes del thriller. Sí. Yo en materia de series estoy viendo Querer, uh-huh. una serie que se presentó en el Festival de San Sebastián y que ahora están pasando por Movistar Plus. Todas las contraseñas de todas las plataformas, o casi todas, se comparten vía privado, ¿eh, Borja? Uh-huh. Una época que nos jugamos así un poquitín al abierto, pero vía privado, yo ya no sé. De hecho, tengo que hacer una reestructuración de Disney porque yo ya no sé cuántas personas somos ahí. Creo que hay un poco de lío ahora, ¿eh? 4 o 5, sí. Sí, pero 4 o 5 que tú sepas legalmente. Pero solo, yo es que hay veces que me caliento por la noche y... Y comparto. Y a veces me salen películas por ahí raras y digo, pues esto no lo estuve viendo yo. Claro. Y Filming también, ¿eh? Bueno, pues cosas que nos pasan, pero bueno muy a gusto también bien, de bien. Eso, ¿eh? Luego, sí, sí. luego igual es una película y que dices tú, esta película. Bendito problema. En Filming me sale. Sí. Me sale bueno. cosas que vi recientemente. Claro. Y que hablas de compartir, pues qué mejor que compartir tu contraseña para compartir el contenido y charlar sobre ese contenido, ¿no? Te decía, Querer, una serie que me está gustando mucho. Sobre el acoso, en este caso en el matrimonio, focalizando en una familia, en una buena familia bilbaína, Borja, uh-huh. algo un poco diferente, pues bueno, también un poco para hacer ver que la violencia machista es no se da, es transversal, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? Pero que se produce en todos los estratos, y la verdad es que tiene un enfoque en el que además, según se va produciendo el juicio, vas viendo todas las clases de violencia que el hombre ha ejercido sobre esa mujer, y la verdad es que, bueno, es de manual. Yo me he planteado como hombre, Borja, hasta ciertos, yo qué sé, comentarios, actitudes que, bueno, son en forma también un poco violencias, ¿no? Menores, obviamente, no como el acoso, ni mucho menos, ni sí, pero sí, que dices tú, yo creo que como hombres nos tenemos que hacer también ese ejercicio de decir, hostia, ¿cómo dije eso? ¿O cómo hice eso, ¿no? En su día. Sin hacer apología de Broncano y todo, y de esta revuelta, la pregunta que hacen últimamente, ¿tú crees más racista o machista? Están dándole una vuelta ahí a eso, ¿eh? Sí, no, sí, está bien, sí. Está bien. Sí, porque todos tenemos, por muy deconstruidos que estemos, sí, todos tenemos nuestras trazas, ¿eh? Ahí. Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y hablando de acoso, por cierto, Errejón Lopes Dana, ¿eh? Hostia, la Dana le ha librado de una manera, pero bueno, ahí está. Never forget. Teniendo que ir para allá. Sí. Mira, Borja, te decía también. Como último apunte, por lo menos por mi parte, de actualidad, el Festival de Cine de Sevilla, que otras veces podíamos tener allí de invitado a Falo Maravallo, esta vez no le han cuadrado las fechas, ya lo tenemos ya a tope junto con José, nuestros compañeros que van a cubrir el Festival Internacional de Cine Decisión, ya seleccionando películas. Yo tengo aquí también el programa adelante, estoy volviendo un poco loco. Y en este caso en Sevilla, que Sevilla aguanta. Acuérdate del problema que tuvieron. Sí, el año pasado, ¿no? Sí, con el tema de que se solapaba, no me acuerdo qué eran, los Grammy Latinos o algo así, era, no me acuerdo muy bien. El caso es que ahí están, y ojo, tienen la casa por la ventana, porque tenemos ahí a Johnny Depp, a Mounia Medur, gente premiada y candidata de los Oscar, hasta el 16 de noviembre. Me gusta muchísimo la película inaugural. Antes estuve mirando el título y ahora se me fue como es, pero es muy gracioso porque a un pueblo llegan unas personas de acogida y el pueblo piensa que son ucranianos, pero resulta que no son ucranianos, son sirios. Entonces, de repente, ahí se queda la cosa ahí. Sí, sí, una peli sobre el racismo, ¿no? Y, sí, sí, sí, sí, sí. Así que nada, no sé si tú tienes alguna cosa. Bueno, pues yo quería recomendar una cosa que ahora yo creo título, que voy a hacer un poco de clickbait aquí. Voy a hacer un poco de juego. Pues sí. Voy a recomendar la, si te parece bien a ti, Jairi. Sí, sabes, bueno, que a mitad de semana siempre hablamos del clásico y todo eso. Te voy a hablar del clásico de la semana que viene. ¡Ostras! Es una película de David Cronenberg, se llama Inseparables, protagonizada por Jeremy Irons, Heidi von Palés, y bueno, pues para no entrar mucho en detalle, es una película del 88, como decimos, de Cronenberg, con todos sus... 88, ¿eh? Sí, con todas sus filias y temas corporales y todo eso. Todavía no la puedo acabar de ver por circunstancias, por lo que acabo de hacer. Está en Filming y nada, que es la película favorita de terror de Julia Ducournau. Ya sabes quién es, la de Crudo y la de Titanic. Sí, pues es la. Bueno, la nombró como su película favorita. Entonces, sí, bueno, la traemos aquí un poco como clásico la semana que viene. No estamos llegando a hacer un clickbait así como muy. Porque estamos dando como pistas también. Quizás en vez de clickbait estás planteando un ejercicio de averiguación para la semana que viene. Yo, ¿no?, te invito a ti que la veas, así que. Un juego también. A ver, ¿no?, si, a ver si traemos un clásico que hayamos visto los dos. ¿No? Los dos, ¿eh? No, en este caso yo ahí ya sabes que. Te dejo. Me gusta también dejarme sorprender. Alguna vez la casualidad sea que sí la he visto. Pero luego, por ejemplo, este fin de semana, ponerme el clásico. Sí. Pues me presta también, ¿eh? Porque hay que, en esta vida hay que crecerse y hay que motivarse. Y hay veces que estás un poco. Que alguien me diga qué ver o. Sí, sí, sí. O que alguien me lo venda bien, ¿no? Te pones un cinefagia y bueno, sí, no sé si lo venderé bien o mal, pero claro, sí que y al final. Tú ya hablas de la película, te creces un poquitín, ves que. Pues dices, oh, sí. Este me lo veo. Puedo ver muchas cosas, pero por ejemplo, el clásico del que hablamos, me lo voy ventilando. Sí, pues este Inseparables pues tiene muchos elementos de sí. Relaciones interpersonales, de ese terror tan visceral corpóreo de Cronenberg, y también esa un erotismo intrínseco también, que está bien. Nada, Borja. Cronenberg. Con esto ya, pues bueno, una sección de actualidad, pues para que la gente investigue, para que la gente desconecte un poco y para que la gente también juegue, ¿no? De cara a la semana que viene, averiguando ese clásico no tan popular. Sí, podíamos ser un poco más explícitos, ¿no? Y yo qué sé, como yo me acuerdo cuando los la erupción del volcán en La Palma, ¿te acuerdas? Que, sí, que pusieron volcán en Antena 3. Bueno, claro. O un pueblo llamado Dante Speed. Sí, sí, eso era algo, esto era algo muy habitual de la estrategia de Antena 3, ¿eh? Es, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Cuidado. A Antena 3 le gustaba muchísimo eso de hacer, ¿eh? Ahí. Sí, sí, sí. Y yo creo que lo sigue haciendo un poco también, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, damos por cerrada ya esta sección de actualidad, para hacer una pequeñísima pausa, en este caso con una banda sonora muy muy buena. Y yo te tengo, como siempre, pues entre secciones, pues escenas que sí que, pues bueno, tienen un poco que ver con la actualidad. Mira, aquí tengo una en la que Donald Trump, Borja, esto es rarísimo, manda a alguien dirigirse hacia la izquierda. Esto, eso es imposible. Esto es imposible, ¿eh? Si esto se vio pocas veces, seguramente, muy pocas. Perdone, ¿dónde está la recepción? Al final del pasillo, a la izquierda. Gracias. Rock and roll is a risk. You risk being ridiculed. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Madre mía, la cortinilla ya, Borja, ya tuneada, ¿eh? Sí, sí. La procrastinación hoy se ha visto cortada ya de una cuña. Estaba ahí como un poco tal y ahora ya ha quedado como nos gusta, porque hemos mezclado la de humor con la seria, sí, y con el Movie Record, el de los 80, el que a nosotros, verdad, nos gusta, verdad, vamos a decir verdad, el bueno, no, pero el que nos gusta, ¿no? El primigenio también de Cinefagia. Nos remueve más. Sí. Y este clásico nota popular con Borja Fernández y hoy con una película que, como hablábamos antes, rescataste del videoclub. Sí, en su día descubrí esta película Sing Street. No tiene traducción al español. Y bueno, sí, y me encantó. O sea, es una película, como decíamos aquí muchas veces, de esa, una feel good movie, ¿no? Claro. De que, no sé, te hace reconfortarte un poco, ¿no? Sí. Como esta de los Beatles de hace un tiempo, que el tío que... ¿Te acuerdas, no? Esa película que había desaparecido del imaginario colectivo toda la música de los Beatles y solamente una persona lo recordaba. Sí. Entonces, bueno. Desarrollo. Una película, como necesaria. Decimos... Yo pensaba que era de más reciente, ¿no? Y es un clásico reciente. Uh-huh. Y es 2016 ya, o sea, ya pasaron ya casi 8 años. Sí, totalmente. Un tiempín ya. Yo me quedé un poco loco cuando estaba recopilando información sobre la película, Borja, porque claro, de repente era como en plan de... ves las imágenes, ¿no? Ves también el tráiler, era en plan de, hostia, esto es... Es de hace mucho, no hace tanto, 2016. Sí, sí, sí. De repente, ese 2000, entre el 10 y el 20, cuidado ahí. Cuidado, Hay una nebulosa ahí. Han pasado cosas, ¿eh? Hay un agujero de gusano ahí. El otro día vi que alguien ponía, recupera una publicación mía de Facebook de hace 14 años. Ya, tío. Y era, hostia, cuidado. Ya. 14 años ahí escribiendo. Fleguillazo ahí. Apurriando ahí. Bueno, como decimos, Sing Street es un musical, ¿no? Es una película del 2016, como decimos, está ambientada en la Irlanda, en el Dublín de 1980. Y bueno, en la casa de nuestro protagonista, Connor se llama. Hay problemas conyugales entre sus padres, entonces deciden separarse. Y ese colegio al que iba de pago no puede permitírselo y recala en un colegio, claro, pues público. En plena época de recesión, ¿eh? Sí, yo no sé si estaba por ahí esa zona, esa época, gobernando la Thatcher o algo por ahí por esa zona. O sea, que bien traída la película, Borja, porque me estás hablando de una recesión de alguien. Bueno, ya me estoy tirando yo a la piscina también, ¿no? Bueno, en Irlanda no gobernaba Thatcher, ¿o sí? Ahora mismo estoy pez ahí en esa. Es que nos metemos en sus jardines nosotros, Heidi. Cuidado, ¿eh? Bueno, no vamos a tener todo ya perfecto, te vi cuando cayera, porque digo yo, no controlo. Luego lo miramos. Como la película de antes, que era Meet the Barbarians, la película que inaugura el Festival de Cine de Sevilla. Peliculón. Recesión económica, como dices, Borja, en Dublín. Y alguien. Es que hubo una huelga de hambre en el 81 en Irlanda del Norte. Ahí sobre la marcha, ¿eh? Se llamaban la protesta de la manta. De repente, este es un programa de historia. Bueno, estamos aquí. Lo que te decía es que viene muy bien este clásico, Borja, para hacer un poco gala de lo público, ¿no? Esta familia tiene que dejar de fliparse un poco con esa educación privada y pasa a lo público. Y joder, ahora mismo. Son varios hermanos. Lo público es lo que es importante, ¿eh? Sí. Está salvando ahí en Valencia que nos lo cuenten, ¿eh? Sí, eso es. Claro, cuidado. Para que luego vengan los youtubers ahí a pagar impuestos en otros países. Todos esos están cayendo. Otros paraísos fiscales. Bueno, nada, vamos a la película. No hay mejor manera de ayudar que pagar impuestos, ¿eh? Es que antes lo dijimos, amigo, que nos queríamos, no vamos a decir todas las burradas que dijimos, pero pagando impuestos, ya. Ojalá, yo no sé, igual, programa. Ojalá ganar más dinero para pagar más impuestos. Como aquellas veces dices tú, es que me toca pagar 1.000 euros a Hacienda y digo, te jode, también ganaste primero, qué suerte. Sí. Bueno, nada, el caso, la película Sing Street, que... Bueno, pues el chico este Connor pues pasa de un colegio privado pues a un público que, bueno, las cosas son un poco más difíciles, no está en contacto con sus colegas de toda la vida. Encima, la mezcla sí, pero es un colegio público que van todos de uniforme, ¿eh? Es un colegio público... cuidado. Sí. Entonces, pues el tío tiene es el típico... un poco nerd, un poco así friki el tío, pero tiene un carismazo de la leche, entonces lo que hace... para intentar evadirse e integrarse en su nuevo colegio, forma un grupo de pop, rock o lo que pinte, ¿no? La salida es la música, ¿eh? Sí, entonces, bueno, se junta con un par de colegas y luego él, pues como no, se enamora de la chica, ¿no? Claro. Aquí un poco, pues esa idealización también, pero no es la típica película de idealizar como objeto a conseguir, ¿no? Sin embargo, la chica tiene una historia también, es un personaje muy bien construido, que tiene una historia detrás bastante turbulenta y que forma parte muy activa de la trama de la película. Destaca sobre todo las canciones, la que escuchamos antes en el interludio es una canción de la propia película, pero también hacen versiones de gente como Duran Duran, de quien cogen muchísimas influencias, salen grupos como The Cure, Prince, y sobre todo la estética, ¿no? Hay unas escenas en las que hacen un videoclip de la canción que escuchábamos antes y mola mucho esos vínculos de amistad que se forman en torno a un proyecto en común, ¿no? Y sobre todo en esas edades de preadolescentes, adolescentes, que, bueno, es una película, como decimos, que te deja buen cuerpo. Estamos escuchando la banda sonora hoy del 315 de Cinefagia, pertenece a la misma película que nuestro clásico, esta Sing Street, y ya me estás dando ganas. Claro, ahora la quiero ver, pero quiero compartirla también, Borja. Ahora es que igual la veo solo y me arrepiento. No, vela en compañía, que esta gusta, fijo. Sí, claro. Vamos a escuchar el tráiler. Vuestra madre y yo estamos pasando muchos apuros. Hemos mirado las cuentas y... Van a sacarte del colegio. No vamos a sacarte del colegio, vamos a trasladarte. Debes de ser el nuevo, ¿nombre? Connor Lawlor. Callaos, joven, aquí se llevan zapatos negros. Son marrones y muy cómodos. No son negros. ¿Quién sabe lo que te deparará esta nueva cárcel? Este es tu momento. ¿Quién es? Es preciosa. ¿Tú no vas a clase? Soy modelo. Guay. ¿Quieres salir en el vídeo de mi grupo? Si tienes grupo, cántame algo. Take on me. Hay que montar un grupo. Connor va a montar un grupo. ¡Ay, Dios santo! ¿Así que tocas todos los instrumentos conocidos? Casi. A ver... Es todo por la chica, ¿no? ¿Qué es esto? Deberes. Tengo clase temprano. Esta es tu escuela. El rock and roll es riesgo. Te arriesgas a quedar en ridículo. Dios, ¿qué lleváis puesto? Ya, aún estamos probando. ¿Fue divertido? Sí, cantidad. ¿La has besado ya? Tiene novio. Estaban en su coche con la música a tope. ¿Qué escuchaba? Génesis. Ninguna mujer puede amar a alguien que escucha a Phil Collins. El tío del coche... Es complicado. Si eres feliz... El camino será largo. ¿Estás preparado? Creo que es una persona increíble. Piensa lo grande, Connor. Fiesta de fin de curso en el salón de actos. Preguntemos si podemos tocar. Nuestro primer concierto. Será alucinante. Intentaré ir. Tienes que venir. No son los Beatles, precisamente. Dios, me encanta este grupo. ¿Qué estilo dirías que tienes? Soy futurista. Pues nos vemos en el futuro. Para hacer un poco un resumen, no sé si recuerdas la película de Alan Parker, la de Commitments. Sí, claro. Que también estaba... rollo ese de, sí, del Berlín, del fichaje de músicos. Bueno, uh-huh. Tiene... Era un poco ese rollo, sí. Bueno, también por ahí, pues la típica figura del novio que trata mal a su novia, también, ¿eh? Sí, se deja entrever ahí una relación. También está ahí... Poco... Por eso digo que la... La relación tóxica, ¿eh? Sí, la relación... Bueno, eso, la figura de la chica, de la que es la protagonista también, pues que no simplemente ese objeto de deseo, ¿no? Y de... Uh-huh. Y de un poco, pues, de premio para el otro coprotagonista. Sí. Yo no sé, en 2016, Borja, mm-hmm, si esta película tuvo mucho recorrido de cines. Sí que la veo como una película, tú decías antes que se había hecho un poco viral incluso, ¿no? Sí. De videoclub, ¿no? Pero de cine, yo es que no tengo... No creo que hayan apostado mucho por esta película en su día. Yo no la recuerdo en cartelera, pero sí que, de hecho, en plataformas es una película muy, muy recurrente, ¿no? Que te salta, uh-huh, enseguida en las principales... pantallas. Sí. Y además, jolín, es una película bastante... esta típica película que dices tú, marca una generación en el sentido de que aparecen unas actrices y unos actores que luego hicieron cosas bastante, uh-huh, bastante guays y bastante notorias, ¿no? Como por, sí, ejemplo, Lucy Boynton, que es la chica, es la que es la protagonista de Bohemian Rhapsody, otro musical. Correcto. Incluso apareció en Barbie. Uh-huh. Y vemos un poco esta evolución como actriz, ¿no? Está estadounidense de 31 años. Y después también Jack Raynor, que hace del hermano mayor de Connor, que, uh-huh, luego lo veríamos en películas como Midsommar y Transformers, y bueno, un montón de películas aquí del mainstream. Sí. Después, dentro de en la dirección, John Carney es un director irlandés muy vinculado también a la música. Uh-huh. De hecho, una de sus películas que yo recuerdo, no sabía ni que era de él, ¿no? Once, otra película que aúna un poco, es un amor entre dos artistas músicos callejeros, ¿no? Cómo se va forjando esta relación entre ambos. Y bueno, es una película, sí, otra feel good movie. Sí. Con bueno, Sí, estaba mirando. Mira, precisamente ahora te iba a preguntar por John Carney, también en su día, pues una de sus primeras películas, pues bueno, siempre con producción irlandesa de su país, ¿no? Con Cillian Murphy como protagonista, On the Edge, uno de, no sé si sería su supera prima, antes de hacer esa película que decías tú, Once, ¿no? Una vez. Begin Again, también mira, te estaba diciendo, títulos todos de producción irlandesa, pero sí que dio el salto también a, no sé si a Hollywood, bueno, película estadounidense, en este caso con Keira Knightley y Mark Ruffalo también, ¿eh? La película Begin Again de 2013, una filmografía para consumir rápido, Borja. También los directores de clásico no tan popular suelen tener filmografías de... Sí, sí, de rápido al pie. De rápido y al pie, de, para, y además, para completar. Con un marcado hilo conductor, ¿no? Que en este caso es la música. De hecho, en estas tres principales películas que le aparecen en la portada de Film Affinity, en todas ellas aparecen una pareja y una guitarra, ¿eh? Sí. Mira, a ver, si tanto en Once como Begin Again, como Sing Street, es un poco el leitmotiv, ¿no? De este director. Sí. Te sientes identificado, ¿no, Borja? Con tu guitarra, ¿no? Quizás. Bueno, bueno, no, que va a acabar. No, porque no sé tocar bien. ¿Por qué no qué? No sé tocar bien. Bueno, hombre, solo, o sea, eso lo dices tú así porque eres un poco humilde, pero tú te pones delante de un instrumento y sacas notas casi siempre, ¿eh? Bueno, notas algo, sí, algo sale, por ejemplo, pero yo no hago. No, bueno. Ya, hay conflicto en casa con el piano. Bueno. Nada, ese piano no está. Bueno. Pero algún día, cuando haya más tiempo. Gran clásico, no tan popular, Borja. Uh-huh. No sabemos eso a nivel económico, que siempre a veces nos preguntamos, ¿no? No sé si tienes ese dato, te pillo. No tengo datos de renta, pero. Después de. ¿Cómo será la monetización después de haber pasado? Por ejemplo, me pongo en situación con esta película, Borja, que igual no. Confirmaremos, ¿no? Que igual no tuvo tanta repercusión en cines. Sí en DVD, VHS, DVD sobre todo, me imagino. Sí, pero eso sigue reportando dinero a los creadores. Y ahora, de repente... De hecho, cuando hablamos en su día de ¿sí? Waterworld, que no fue un éxito en el cine, pero luego lo recuperó con creces en reposiciones de televisivas y en VHS. Claro, sí. El otro día estaba escuchando también, sucedió una noche... Y hablaban de Cadena Perpetua, la mala suerte que tuvo con la salida en cines. Es que fue el 94, que esa película, claro, que ahí coincide con Forrest Gump, sí. Coincide con Pulp Fiction. Eso es. Con un montón de películas. Un gran fracaso en taquilla que luego se vio, pues imaginad lo que es ahora esa película, ¿no? Que es la película a la que la gente le tiene más cariño, absolutamente, ¿no? Sí, con lo que hablamos antes de la nostalgia, ¿no? De películas que son como un reencuentro en casa, pues eso no sé si lo hablamos aquí en Cinefaje o lo teníamos preparado para una cara B. Siempre sale Stephen King también. Pues la relación que tenía Fran Darabont con Stephen King, ¿no? Sí, sí. Que le dijo: esto que hiciste en un corto de aquella vez estuvo muy guay. Te dejo hacer una peli mía de esas, de un libro de esos de miedo. Y dice: no, quiero hacer de la historia esta de la Cadena Perpetua. Y sí. Stephen King, en plan de: bueno, pues si quieres hacer de esa, si vas a sacar algo de eso. Será. Y mira lo que salió. Sería la época que se estaba todo el día soplando birra, fumando porro. Sí. Pues nada, Borja, otro clásico que nos metemos para la saca, que seguramente, yo lo digo por mí, si hay suerte este fin de semana, cae. Pues presta, además. Como es una doble sesión con esa de Inseparables y con Sin Street y la cuenta. Y nada, seguimos aquí en Cinefagia, en el 315. Borja, antes estábamos viendo, como yo me imagino mucha gente adivinó. Solo en Casa 2. Estaba ahí Macaulay, ¿no? Atravesando el Hotel Plaza, ¿no? Y en el medio del Hotel Plaza ahí estaba... un Donald Trump, pues prácticamente igual que ahora. Lleva siempre el mismo look. Tampoco tiene mucho, tiene mucho margen para disimular un poco la vejez, ¿no? En plan de quedar ahí un poquitín anclado en el tiempo. ¿Salía también en Regreso al Futuro 2 o solamente lo nombraban? Yo creo que en Regreso al Futuro 2 a ti te da la impresión de que sale porque lo que está pasando ahora se parece mucho a lo que a lo que aquella película anticipaba, ¿no? Es verdad que se basó en una línea temporal que ahora mismo se está haciendo realidad. Tengo también, hablando de eso, Borja, tengo una escena que anticipa. Esto podría ser una especie de reunión previa en Valencia, pues eso, de las horas antes, o alguien especialista que está avisando de algo y luego allí pues no le están haciendo mucho caso. Míralo porque da, escúchalo porque da bastante miedo, ¿eh? Lo que el doctor Mindy intenta decir es que hay un cometa que se dirige hacia la Tierra. Y, según los ordenadores de la NASA, ese objeto va a caer en el Océano Pacífico a 62 millas al oeste de la costa de Chile. ¿Y qué pasará? ¿Un maremoto o algo así? No. será algo mucho más catastrófico. Habrá tsunamis de más de un kilómetro de altura recorriendo todo el globo. Vayamos a lo que importa. ¿Cuánto me va a costar esto? A ver, ¿qué es lo que me van a pedir? Hay planes gubernamentales previstos. Acciones que podemos asumir en la NASA. Drones que pueden incorporar armas nucleares para desviar y esperemos cambiar la órbita del cometa. Pero tenemos que actuar ya. Vale, está bien. ¿Cuándo son las elecciones al Congreso? En 3 semanas. 3 semanas, pues. Si esto surge antes, perderemos el Congreso. Y entonces ya no podremos hacer nada. Se quedará en punto muerto. ¿Las fechas? Es que son inoportunamente atroces. Vale. En este momento propongo que aguardemos y evaluemos. Se lo agradezco muchísimo. A ver, solo para saber si lo he entendido bien. Después de toda la información que ha recibido hoy, ¿la única decisión que toma es aguardar y evaluar? Disculpad, ¿quién es esta? ¿Y tú quién coño eres? ¿No eres su hijo? Soy el puto jefe del Estado Mayor y soy como la de Millennium, así que puedo preguntar. Tenemos que largarnos de aquí. ¿Saben cuántas reuniones en plan el mundo se acaba hemos tenido en los últimos años? El colapso económico, armas extraviadas, los tubos de escape que ahogan la atmósfera, inteligencia artificial rebelde. La sequía, la hambruna, la peste. De todo. Una invasión alienígena, el crecimiento de la población, el agujero ese del ozono. Jason, por una vez piensa en los demás. Lo siento, mamá. El caso es que tengo un cometido. ¿No entiende que esto es un suceso apocalíptico? Vale. Cara B. Esto pa The Cure. The Cure. Para Robert Smith, esta mezcla con el Suspiria de Goblin, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Todo queda bien, ¿eh? Todo queda bien. Todo remezcla bien. Esto no hay mérito nuestro, ni mío, ni en ningún momento, Borja. Es que bien queda todo así, ¿no? Una mezcla extraña. La mezcla extraña que nos gusta. En esta cara B, hoy Borja, de un tema que yo no sé cómo pasamos por alto. Hablamos antes, no en exclusiva, porque sí que hemos mencionado en grandes catástrofes del cine, ¿no? Y los rodajes. Algo que era muy de, para lo que estaba pensada la cara B originalmente, ¿no? Pues esos rodajes que dejaron pues un poco tragedias o historias truculentas, misterios también, ¿no? Muchas veces muertes, otras veces no tanto, pero en este caso sí. Y en este caso además destapa pues una miseria americana que ahí sigue, ¿no? Debajo de la alfombra. Sí, se trata de, como decíamos, como se me oye, como anunciábamos antes, que era la película que más muertos trajo consigo, o sea, sí, se desencadenó a raíz de esto. Hablamos de una cifra muy elevada en los 10 años que siguieron el rodaje de esta película. Murieron cerca de 150 personas, gente que estaba directa o indirectamente relacionada con este film, ¿no? Cuidado, es mucho, ¿eh? Estamos hablando, además es que además se le murió al pueblo americano uno de sus referentes, ¿no? John Wayne, ¿eh? Sí, no se murió en el momento. No directamente, pero todo indica, todo indica que había cosas, estaban... Finalmente desarrolló un cáncer de estómago que le llevó a la muerte. La película... Eso es. Bueno, dilo tú. No, El Conquistador. Espera, iba a decirlo. El Conquistador de Mongolia, una película de 1954. Estamos hablando de un poco la historia y la vida, lo que se quería plasmar era de Gengis Khan, ¿no? Era Gengis Khan, sí. Que donde pasaba no crecía la hierba, decían, ¿no? Es Atila el uno, ¿no? Ese. Ese era Atila. Ese era Atila. ¿No? Gengis Khan. Te estaba poniendo a prueba. Bueno, Conquistador de Mongolia. Una película, como decimos, protagonizada por John Wayne y Susan Hayward, que también falleció años después de cáncer, que todo se prevé, ¿no? Que fue a raíz de este rodaje. De hecho, uno de los gala de los Oscar por los años 70 lo entregó con bastante... Bueno, se quería un poco reivindicar, ¿no? Luchó mucho en contra de esta terrible enfermedad y bueno, pues hasta sus últimos días. Sí. Bueno, un rodaje de la RKO, que estaba metida por ahí haciendo como esos últimos esfuerzos, ¿no? De despuntar. Y antes escuchábamos precisamente esto, como siempre, esos renegrores que se dan así rápidos y sin ningún paso de uno a otro, ¿no? Estamos escuchando a Leonardo DiCaprio poner a la Casa Blanca en situación sobre una alerta sobre la caída de un meteorito y en este caso Leonardo DiCaprio interpretó a la persona que tuvo la idea de hacer esta película porque también quería dar el pelotazo, ¿no? De una vez hacer una película taquillera, ¿no? Sí, de hecho, bueno, no sé si está por ahí metido Howard Hughes, ¿no? Estamos hablando de Howard Hughes. Sí, que hizo el biopic este Leonardo DiCaprio, El Aviador, hace ya unos años. De Scorsese, ¿no? Martin Scorsese, sí. Y el tío era un melómano, ¿no? Sí, un poco melómano, ¿no? Le da un poco todo, ¿no? Era medio ingeniero, un poco Elon aviador, Musk también, ¿no? Sí, de la época, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Además, luego con el tiempo, debido a un accidente y ciertas circunstancias dentro de su vida, que también tiene una cara B, desarrolló una fobia, una esquizofrenia, que tenía mucho miedo a los microbios. Tú cuando Elon Musk manda un cohete, sobre todo cuando se meta él, ¿tú quieres que todo vaya bien? Bueno, la verdad que aterrizan guay, ¿eh? Aterrizan bien. A la inversa. Hasta ahora, sí. Ya quisiera jugar Huiz, ¿no? Sí. Pero de momento, en aquella época, él estaba metido en hacer películas, ¿no? Sí, de hecho, la RKO, como decías, este gran sello de, en principio, de música, también tenía una vertiente que era la vertiente cinematográfica, pero no les iba tan bien, ¿no? Entonces metieron mucho dinero en este film, que a pesar de ser un... El rodaje no fue mal del todo, solo hubo un pequeño conflicto con una pantera que tuvo que ser abatida a tiros. Sí. Pero fue bastante bien el rodaje en sí. Lo que pasa que se estaba desarrollando en una zona donde había malo muchos... era el sitio, ¿eh? Sí, en un lugar de... Es un desierto en el que tenían lugar ciertos ensayos con armas nucleares en la época de la Guerra Fría y, bueno, el gobierno de los Estados Unidos hacía esos ensayos y entonces había mucho polvo radioactivo, sobre todo por las noches, que el viento arrastraba partículas de arena mezcladas con cierta radioactividad y bueno, pues hizo que muchos de ellos se contaminaran de esta radioactividad y no se sabían muy bien las consecuencias que tenían de el tema de la radiación. De hecho, en la época había mucho negacionista de la radiación. Claro. se confiaron y al cabo de tiempo muchos de ellos desarrollaron cánceres que les llevaron a la muerte. Sí, bueno, de hecho lo que dices tú, ¿no? Había mucho, pues los que eran negacionistas estaban en plan de que no era para tanto, y a los que estaban un poco alarmando de la situación, pues bueno, pues los tiraban un poco de locos, ¿no? En plan de no, bueno, no será para tanto, ¿no? Lo habitual. Incluso el propio John Wayne, hay imágenes de él sosteniendo el medidor de radiación, ¿no? Porque de aquello sí. Yo me imagino que tendrían cierta presión, como dices, en el desierto de Escalante, me parece que era. Sí. Las pruebas nucleares se hacían en Nevada y es el viento, que es, la verdad es que es terrible pensarlo, ¿no? Como el viento pues arrastraba, pues, decían, por las noches se veía como el polvo brillaba así como un poco rojizo, ¿no? Era sí, en plan de, sí. Tenía que ser aquello un espectáculo también terrible. Sí, un espectáculo bello, pero también mortal, ¿no? Pero también sí. Sin saber un poco las consecuencias. Yo creo que toda esta. Sí que hubo la raíz de Hiroshima, Nagasaki, ahí por los años 40. Sí que tuvo relación, el tema de la energía nuclear, de las bombas nucleares, pero no se sabía muy bien las consecuencias que tenían que tener, ¿no? Hubo una reconversión de la energía nuclear, una reconversión en lo energético más allá de lo belicista, y eso hizo que también se implantaran muchas centrales nucleares. Y a raíz de la explosión de Chernóbil, pues sí que, no sé, la gente tomará mucha conciencia, pero hablamos antes fuera de micro, que en esta película tuvieron más damnificados, claro, a raíz de ese rodaje, sí. que muchas de las personas que vivieron, sí, porque, en aquella época, ¿no? Le hablas a alguien, a alguna persona, le preguntas sobre qué fuga reactiva, experimento, ha tenido más muertes, ha sido el peor de la humanidad, todo el mundo te va a decir Chernóbil. Mm. Y en cambio, la cifra de muertos del rodaje de esta película supera con creces a Chernóbil, ¿no? Sí. Y los que no se saben, porque al ser Nevada había ciertas reservas indias, y entonces hay muchas personas que fallecieron y que tampoco se sabe exactamente. Y también ese punto también negacionista, como decíamos antes, y también de decir, esto. Hay un punto ahí de masculinidad tóxica a la hora de negar la evidencia o no creer esas cosas que las evidencias científicas, pensar que te manipulan o algo. Claro. Joder, y no sé. El tema de las, por ejemplo, no hay que ir al tema de la radiación. Sí. Por ejemplo, el tabaco. Claro. El tabaco es un símbolo de masculinidad tremendo. Dicen, yo fumo y tal, yo como carne roja y me da igual aquí y tal, y como un caballo entero. Y Yo, bueno, aunque haga mucho frío, me quito la camiseta y estoy aquí a tope. No me pasa nada, porque soy un paisano. Porque soy un paisano, ¿no? Sí. O sea, yo me imagino ahí. Hombre, John Wayne. Decían acción, y decía, yo aquí soy un paisano. John Wayne. Decía John Wayne con el Mayor Heiser, ¿cómo se llama? Man. Sí, I'm a man. Cuidado. Al final, como decíamos, sí, ¿no? Hay un poco 91 de 220 personas que fallecieron fueron fruto del cáncer. Sí. Más todos estos indios, porque claro, había mucho extra también sí. y que no se sabe cuantificar, pero alrededor, yo he estado leyendo datos, más de 100.000 personas que pudieron verse afectadas por todas estas radiaciones que se hicieron ahí en el desierto, claro, en el 54. Sin, con poco control. Sí. Como aquello era Anchas Castilla, ¿no? Como aquello era. No pasa nada. Tú tira ahí. Que luego eso, según se va alejando, va quedando. La verdad es que terrible, ¿no? La radiación, ese enemigo silente, ¿no? Sí. Y como decimos, bueno, es que tuvo numerosas consecuencias esta película, ¿no? La muerte de John Wayne con un cáncer de estómago, Susan Hayward, no sé si desarrolló algún tipo de cáncer de riñón o algo así. Pedro Armendáriz también estuvo, murió de cáncer, entre sus protagonistas. Y al final también fue el fin de la RKO como productora de cine. Y no sé si produce también como de música tuviese. Lo que pasa que pensaban que iban a hacer la película del siglo, estas grandes superproducciones de americanas de Hollywood, pero al final se llevaron un auténtico batacazo y la peli no fue nada bien acogida. Claro. ¿Y qué hizo la gente? ¿Y qué hizo el gobierno de los Estados Unidos, Borja? Pues obviamente hubo gente que denunció. Y ahí está la causa abierta. Sí. Más de 1.000 casos que todavía están esperando una respuesta, pero Estados Unidos nunca llegó a admitirlo. Entonces, es como me parece terrible. Sí. Porque al final, lo que hablamos también antes era en plan de, bueno, hay ciertas cosas que son opiniones, pero cuando tienes datos, cuando tienes fallecimientos, cuando hay algo tan obvio, pues, escurrir el bulto a mí me parece la hostia, ¿eh? Sí, pero vemos que es un mal que se repite, por desgracia, sí. habitualmente. Incluso no hay que hace falta ir a Estados Unidos para verlo, sino hoy en día. Uh-huh. No queríamos hacer un programa relacionado con lo que está pasando ahora mismo en España, es que pero la gente igual inconscientemente... La gente igual no lo cree. Hay ciertos audios hoy, por ejemplo, el de no mires hacia arriba, pues bueno, tiene un poco que ver pues con ese negacionismo que estás hablando, ¿no? De la crisis climática, de lo que pasó ahora en Valencia. Pero luego todo se une y al final es que la vida, al final, todo es muy cíclico, ¿no? Y se repite y seguimos cometiendo los mismos errores y siguen pagando pues las mismas personas, prácticamente. Sí, sí. Aquí al final pagó John Wayne. Que John no, Wayne, era, no era débil precisamente. No, pero era un paisano. Que era un paisano. Le pasó por pechano. Ahí, con medio de dije, esto que no lo rompo. Sí, sí, sí. Esto lo rompo. Ay, ay, ay, John Wayne. Bueno. Pues nada, Borja. Llegamos a la hora del programa y ya, por fin, hemos podido hablar abiertamente sobre esta película, este rodaje funesto y una situación terrible. Es como un clásico no tan popular también de cara B, que Estados Unidos pues dice, no, a mí no me cuentes mucho. Y ojo, mucho y ojo de eso, que era el propio John Wayne, era quien hacía de el guerrero mongol Temujin. Sí, que era bueno, era Temujin, sí. No, no era ni Genghis Khan, ninguno de estos. Ah, ¿tampoco era Genghis Khan? Yo creo que no. Muy bien. Yo creo que no, ¿eh? Atila mal con la referencia, Genghis Khan, que seguramente diría algo parecido, pero tampoco era eso. Bueno, tú mal, pero la gente que caracterizaba a John Wayne haciéndole los rasgos así de mongol, pues pues tampoco he ido muy allá. Lo pusieron de Genghis Khan, ¿eh? Sí, sí. Qué vergüenza. No sé. Ivan Cliff también estaba por ahí. Oh, estaba el Ivan Cliff, ¿eh? Mira, sí, John Wayne hacía de Temujin y Lee Van Cleef hacía de... ¿Sí? De a ver, ¿de quién hacía Lee Van Cleef? De Chepey. ¿Sí? No sé. Hay que mirar a ver qué le pasó a Lee Van Cleef luego, ¿eh? No, este le daba alcohol. Sí. Mucho. Estaba inmunizado igual, este ¿eh? Estaba, vamos... Sí, sí, sí. Si un paisano, pues... Un paisano. Tomó whisky aquí a pelo. A mi radiación, dijo él. Radiación. Mataba la radiación con el jacket. Salía ahí con el pecho descubierto y venga. Pues nada, Borja, como decíamos... Llegamos al final de este 315, este episodio de Cinefagia FM, que habéis podido o estáis pudiendo escuchar a través de radiocrash.org y no en la FM de momento. Igual en la redifusión, si la cosa avanza, yo creo que la semana que viene ya, además, podemos adelantar ya que vamos a realizar cobertura del Festival Internacional de Cine de Sisión con un programa diario durante la semana del festival. Así que nada, esperemos tener esa FM y donde sí nos vais a poder escuchar, además de en los podcasts, Borja, pues también pues en esas emisoras, como decimos siempre, mandamos un saludo y damos las gracias a Radio Cuca, Radio Almaina, a Radio Esperitrompa, Radio Trama, Radio Gallinera y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, que cierra esa redifusión. Uh-huh. No, la cierra en Alicante los lunes a las 11 todavía, ¿eh? Uh-huh. O sea, esto, la turra empieza desde ahora hasta el lunes a las 11. Tú imagínate, nos pueden encontrar por ahí, ¿no? Un camionero o alguien que viaje mucho que y en Madrid una, o sea, sí. Esos puntos ahí. Esas historias me encantan a mí, ¿eh? Buah. Esas pequeñas historias que de repente un día no por el plan de que nos escuchen. Sí, no, no, aunque nos diga coincida, que nos escuchó y dice, os quité a los 15 minutos, ¿eh? Sí, sí, es que no os aguanto. Solo el hecho de coger y llevar ahí eso y de repente bueno, simpático. Yeah. Pues nada, Borja, das redes y decimos banda sonora también. Sí, las redes facebook.com/cinefagiafm, Twitter e Instagram @cinefagiafm. Ojo ahí, es lo más. El puto Twitter. Y nuestra página web, cinefagiafm.wordpress.com, donde ponemos ahí actualizaciones de cines, de proyecciones en los centros municipales de aquí de Gijón. Se mantiene. Sí. Cada vez hay más. Sí, que hace más porque hay mucho. Y más ciclos y. Hay mucho ciclo, ¿eh? Uh-huh. Hay mucho festival ahí que durante el año pues está poniendo películas. Mucho corto Shishou, mucho fantástico este. Fantástico. Luego también. Fantástico Gijón. Pues la Laboral, Cinemateca Ambulante también, que anda por ahí también. Eso está muy bien. Eso también se está hablando poco, ¿eh? Como se está haciendo un esfuerzo por llevar el cine a donde no llega y. Bueno, no, tampoco se le da mucha importancia, yo creo, ¿no? No, y también está el Musoc, por ejemplo. El Musoc, estamos ahí todo ya... Todo lo aledaño al FIX. Uh-huh. Sí. Musoc, estamos ahí a punto. Ahí a punto de empezar, ¿eh? Estoy viendo peliculones, ¿eh? Juli. Sí. Está pinta bien este año, ¿eh? Sí, bueno, como todos, ¿no? Sí. Hay mucho material. Lo que pasa es que lo que hablamos es que también hay mucho. Siempre. Pero es que hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Es que elegir es muy difícil, ¿eh? Sí. Elegir es algo complicado para el hombre. Yo pongo ese ejemplo, bueno, yo soy aquí el ¿cómo se llama? El parabólico, el parábolas. El parábolas. El parábolas. que cuando tienes mucho sitio donde dejar el coche. ¿Ah, sí? Pues yo me agobio y no lo dejo. Sí. Y sin embargo tienes un sitio ahí, pues lo coges. Claro, claro, claro. Está. Sí, sí, sí. Sí, que te queda. Totalmente. Bueno. La vez son elecciones. Cosas que nos pasan a todos, Borja. Sí, sí. La banda sonora de hoy, decíamos sí. antes, de Sin Street, pues había artistazos ahí, ¿no? Sí, sí, que sí. Lo ponía, el tráiler también te lo ponía ahí, The Clash, ajá. Sí. Duran Duran, sobre todo, Duran. Que yo creo que es la película, que, o sea, el grupo que más relevancia, por eso es el que da un poco pistolazo de salida a sí. esta uh-huh. película, el que dice, ¿pero qué es eso? ¿Quién son sí. esta gente que están ahí uh-huh. con la canción Río? Y sí, bueno, sí. ver el videoclip ahí con gente sí, en la sí. playa y tal, para arriba y para abajo. Me encanta cómo empieza además flipa. El álbum. Últimamente que estoy yo empeñado en, una vez que conozco al artista, en sí. escuchar los álbumes del principio al final. Sí, que sí. antes era muy de aleatorio. Mm. Ahora me gusta más porque en teoría... Es un poco la evolución, ¿no? También de ellos. De... En plan de si el artista creó así el disco sería por algo, ¿no? Claro, claro. Entonces al final... ¿Qué quieres que te ponga para terminar? Tengo aquí a Release. Tengo a Synth Poppers. ¿Cómo si pones el Río de Duran Duran para acabar arriba? ¿Pero no sonó ya? Ah, no. Yo pensé que era uno de los que había sonado al principio. Me parece que no. Ah, no, Sonó The Cure, sonó una original de Sing Street, la sí. principal, y... Bueno, queda ahí un poco... No sé si la pasé antes un poco como... O ruló de fondo, pero la ponemos ahora ya sí, para pa acabar, ¿eh? Es un temón, cinco minutazos de canción, ¿eh? Sí, The sí. Cure. No, pues Cure no. Duran Duran. Duran Duran. La trajimos aquí una vez, ¿te acuerdas? Mm. Por la canción Wild Boys, que era un grupo que, bueno, que tenía sus... que se vestían con cuero, así todo muy queer de ellos. Sí, hostia, no me acuerdo de... Sí, hablamos de los Wild Boys, sí, que sí. es una canción también de Duran Duran. De Duran Duran. Pues os dejamos con Duran Duran, nos escuchamos. Yo creo que el programa no va a haber el próximo viernes, ¿eh, Borja? No, porque ya es fix ya, ¿eh? Ya es fix ya, claro. Al bueno, ser fix. Bueno. Al ser fix, y pues la turra miramos, diaria. Miramos, todos los días ahí... La turra diaria, poco a poco, con pildoritas estas de media hora, tres cuartos de hora, que presta mucho, también hay peliculones para ver, ¿eh? Mm. Uh-huh. Generación Season Sound, Borja. Ole. Por cierto, el primer fin de semana, ¿eh? Hablando así un poco de música, muy interesante, ¿no? Aquí nació el indie, en Gijón, ¿eh? Sí, sí, hubo movimiento indie. El mejor el que hubo aquí. Eso es lo que decimos nosotros, claro. But then